vamos o debo morir. Intentabas ser la luz, pero muy dentro hay algo. Tu cuerpo para sentir otros en mí. Tu recuerdo cae, no quiero volver a vivir como me enredó en ti. Ambos sabemos, lo nuestro no acaba aquí. Hoy quiero decir enfrente de tus ojos extraño cuando estoy tan solo. A veces yo pedí que te alejaras de mí, pero era tan solo un poco. Quiero decirte que lo siento, soy el culpable de tus sentimientos, esos que no me dejan respirar. Ahora entendí cuántos años perdí. Ya no quiero estar tan solo. ¿Dónde estabas que nada sé de ti? En esa locura tu cuerpo para sentir otros en mí. Tu recuerdo cae, no quiero volver a vivir como me enredó en ti. Ambos sabemos, lo nuestro no acaba aquí. Hoy quiero decir enfrente de tus ojos cuando estoy tan solo. A veces yo pedí que te alejaras de mí, pero era tan solo un poco. Quiero decirte que lo siento, soy el culpable de esos sentimientos, esos que no me dejan respirar. Ahora entendí cuántos años perdí. Y ya no quiero estar tan solo. Y ya no quiero estar.